antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá tomar la flor. Ya queridos compañeros, ya queridos vecinos del mundo, del planeta Tierra, de la gran Mapu, de todo lo que es la Pachamama, en todos lados, pues queridos compañeros, porque en todos lados se escucha contra Babilón. ¿Le pusimos? ¿Le pusimos mucho, parece, o no? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien o no? Estamos probando aquí como un filtro, compás. Muy lento. Ahí sí. Sí, dos, probando, sí. ¿Cómo se escucha, queridos compañeros? Esperando, obviamente, que cada uno de ustedes estén lo mejor posible dentro de lo que es toda esta mierda que está pasando. Esta weá como apocalíptica, weón. ¿Sí o no? Todo lo que es este sistema, los cabros. Sobrevivencia, sobreviviendo justamente a todo lo que es esta gran mierda llamada sistema. Queridos compañeros, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes, queridos compas. Muchísimas gracias por estar ahí sintonizando lo que es Contra Babilón, donde quiera que estén, si que lo estás sintonizando a esta hora, o a lo mejor estás escuchándolo, no sé, en Mivox, en archive.org, o directamente a través del Spotify, queridos compas. Ahí estamos también, lo que es Contra Babilón, en esta décima temporada, queridos compas, haciendo justamente lo que es una remembranza, se le puede llamar, a lo que es esta décima temporada. Obviamente recordándoles que ya llevamos 10 años como programa. 10 años, o vamos a llegar 10 años, o estoy dando jugo. ¿De qué año somos? A ver, comenzamos en el 2011, ¿será o no? O 2012 parece, pues. A ver, 2012. Hasta el 2013, ahí tenemos la primera temporada. 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, claro, llevamos 9 años. Puta, los años, nosotros somos como la gallampa, queridos compas, de poder acordarnos de todo eso, queridos compañeros. Pero lo importante, obviamente, es que estamos acá, pues, seguimos dándole el aguante, justamente, queridos compañeros. Y lo importante es que cada una de las radios cómplices, los medios libres de comunicación, nos siguen dando el aguante, po. Porque si no, este programa no serviría de nada, po. No serviría de nada, po. Queridos compas, comenzamos con la buena música. De hecho, nos sacamos el manso tema de Balcambomba. Balcambomba con el tema Gritos de Fe. Ya que estuvimos escuchando, obviamente, para poder dar inicio a lo que es el programa, como siempre lo hacemos, obviamente, siempre escuchamos un temita para poder dar inicio, poder ordenarnos, obviamente, sacar los papelitos, para poder ordenarnos, los papelillos también, no, pero eso lo guardamos, de hecho, para más ratito, y sacar, no sé, tomar agüita, queridos compas, como para poder entrar en calor, porque este programa nos da calor. Ya, eso es lo importante y eso es lo que queremos también para que ustedes, vecinos, también sientan ese calorcito de la crítica social, ese calorcito de lo que es la música contestataria, ese calorcito de lo que es la contrainformación y esos audios contrainformativos. Ya, como siempre decimos, obviamente los audios en muchas oportunidades, si no en todas, hablan mucho mejor que nosotros, obviamente que nos equivocamos caleta por acá a rato, así que... por eso damos obviamente auge a lo que son los audios contrainformativos, que vamos a tener hartos el día de hoy, queridos compas. Así que tenemos harta información el día de hoy, así que esperamos obviamente poder darla toda. Así que con eso vamos a dar inicio en forma inmediata a lo que son las radios cómplices de la contra. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Nehuen. Radio Nehuen, con la fuerza de todos, en el dial virtual de la Nehuen a través de www.radionehuen.cl, todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando también a través de la aplicación de Google Play. Descárguela como Radio Nehuen. Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños de Valparaíso. Sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio web artesanal de las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, de orugas y mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. La señal del viento tiene un nombre y se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días, desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Madrid, estamos todos los días domingo desde las 6 de la mañana a través de asaltomataradiorock.com, sonando directamente desde Madrid. Radio Comunitaria Extremo 96.1 en la frecuencia modulada a través de www.radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, de Comunitaria Alternativa y Popular, ahí en la Bahía del Bocado de San Borón, pom, pom, borón, pom, pom. Queridos compas, ahí en la provincia de Buenos Aires, viernes 20 horas, sábado 18 horas, domingo desde las 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. A través de la Radio UCAN Libertaria, queridos compas, que prontamente van a celebrar y conmemorar, obviamente, sus 10 años de existencia como centro comunitario de las comunicaciones a UCAN, queridos compas. Así que la Radio UCAN, prontamente vamos a estar saludándolo, obviamente, a los compañeros de la UCAN, que nos avisen también cuando cumplen los 10 años, para estar atenti ahí. Directamente desde San Fernando, 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo, sábado mediodía, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria desde Trelew, Argentina, radiosudaca.org, 105.3 FM. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas, domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita FM, Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, todos los días viernes y sábado desde las 21 horas de Montevideo, a través de la Chapita FM, 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Villa, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves desde las 15.30 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes mediodía y a través de las 20 horas también. Es decir, el viernes es de la contra ahí en la Villa Olímpica, ¿sí o no? Viernes mediodía y 20 horas, pues sonando dos veces en el día, bacapu. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcpa.cl, sábado 21.30 horas. Radio Activa FM, Radio Libre y Participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org. ¿Cómo se escribe Radioactivat? Con K y con V y con T final. Ya para que obviamente no confundan con la otra radioactiva. Po. Radioactivat.org, sábado 18 horas desde el país de Valencia, queridos compas. Desde Buenos Aires, Argentina, directamente a través de Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas, 19 horas de Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan en Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes 15 horas de Argentina. Radio Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 en la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas. Y también, si no me equivoco, queridos compañeros, puta, no bajé la información. Bueno, a ver, por aquí a ver si la tenemos, queridos compas, que también los compañeros de la Radio 31 de Enero nos indicaron de que estaban reprogramándolo los días domingos, si no me equivoco. No la alcancé a notar, pero por aquí la tengo, ya, Si me dan una hora y media, podemos encontrarlo. Espérenme un segundo, cabros. Espérenme un segundo, queridos compañeros. Por aquí lo tengo, aquí lo tengo. Calmado nomás, po. Los domingos a contar de las 17 horas, perdón. Vamos a anotarlo al tiro aquí, a ver. Domingo, 17 horas. Ahí también. Ahí lo anoté al toque, po. Radio 31 de enero, queridos compas, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas, domingo 17 horas. Así que gracias a las 31 de enero. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Las Quinche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, a través de la aplicación de Radio Las Quinche, también a través de Google Play, viernes 19 horas, queridos compas. Radio Capucha, sábado 20 horas, a radiocapucha.perronegro.cl. Radio Cahuinche de Petorca, cahuinche.cl. Y por último, Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 18 horas sonando en La Bulla. Esas son las radios cómplices de la Contra Babilón que durante esta temporada nos están dando el aguante. Y obviamente también compañeros de otras radios también que están nos han dado el aguante durante las anteriores temporadas también. Hace harto rato ya, de hecho con el Melodías Conscientes desde ese tiempo nos están dando el aguante. Imagínate, harto rato, queridos compañeros. Yo creo que ese es la complicidad, que en oportunidades ni siquiera nos conocemos, obviamente así en persona, con muchos compañeros de radios cómplices de diferentes medios alternativos de comunicación. Pero de alguna forma, por lo menos lo que yo siento, que nos damos cuenta de que igual estamos inmersos en lo mismo. De hecho, me saco el sombrero por muchísimos compañeros y por todos los compañeros en realidad que trabajan en medios libres de comunicación, que no que trabajan, no utilicemos esa palabra, que participan de lo que son los medios libres de comunicación, ya sea en radio, ya sea material escrito, ya sea a través de televisión comunitaria, y me saco el sombrero por cada uno de ellos. ¿Ya por qué razón? Porque realizan una pega que es maravillosa, pues. Es con el corazón, es cuando uno se da cuenta que cuando el trabajo o la participación se entrega sin ningún tipo de fin de lucro, sin ningún tipo de fin comercial, sino que solo por el afán, por la necesidad, por el honor de poder comunicar. Es así de simple. Comunicar muchas veces cosas que no se van a encontrar en otros lados, queridos compas. Así que yo creo que eso es importantísimo, que lo podamos rescatar, para que cada uno de ustedes, queridos vecinos, vecina, vecino, usted que está escuchando, si no participa de los medios libres, escúchelos. Esté atento a lo que es la información que ellos entregan. Obviamente en oportunidades utilizamos muchísimo lo que son las redes sociales, ya que es una forma de poder comunicar abiertamente, entre comillas, obviamente más libremente, también entre comillas, lo que queremos comunicar, pues, lo que están realizando, lo que están organizando, su grilla programática, los programas que están emitiendo, no sé, pues, veamos, participemos de ellos, apoyémoslo, ¿ya? Ya no somos el mismo puto sistema, el mismo puto país de antes, ¿ya? Esperamos, obviamente, que seamos un sistema mejor, una sociedad mejor, ¿po? Y para eso somos todos necesarios, ¿po? Y para eso justamente están los medios alternativos, medios independientes de comunicación, que para nosotros son los reales, y esperamos, obviamente, que para cada uno de ustedes, queridos vecinos, vaya también siendo más real este tipo de medios de comunicación, ¿ya? No solamente los medios comerciales, los medios convencionales, ¿ya? Porque ellos entregan una comunicación que está basada a través de los poderes fácticos, a través de lo que son los empresarios, el empresariado, los gobiernos, los estados, obviamente son manejados estos medios, ya son manejados por ellos. Entonces obviamente no puede ser una información tan transparente lo que se está dando y lo que se está divulgando y lo que se está informando en estos medios, ya, a diferencia de los medios alternativos, ya. Así que eso, me vuelvo a sacar el sombrero, obviamente, el jockey en este caso, que es lo que más ocupamos, una que otra boina, por cada uno de los que es, de los cómplices, de los colegas, de los compas, de los compañeros, de los hermanos, hermanas que participan en estos medios. Así que eso. Queridos compas, vamos a continuar con lo que es la buena música, porque la buena música obviamente es la guinda de la torta, de esta torta que se llama Contra Babilón. ¡Ah! Lebusí, somos poetas, Lebusí. Está todo pausteado esto, sí. ¿Ustedes creen que esto sale así como de la nada? No, está todo pausteado. Queridos compas, vamos a ir a escuchar a Hacen Almas, del disco Somos del 2012. Vamos a ir a escuchar Somos. Y luego vamos a escuchar a Kimun Clan con el tema Antiyuta. Porque somos anti-yuta, Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies, te pedimos. Abre tus ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Somos todos, somos uno. Camina en la tierra del otro, camina y habla. Toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda. Has sabido nuestro para hacer del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña, busca el color de la tierra que en este mundo anda, ahora eres nosotros. Pega palo jungla, que cambia en paño en punta peuco, somos antiyuta. Ya te imaginas compita. Celebramos cuando arden de los ricos sus casitas y no nos da penita. Si muere la Lucía, la Michelle o la Patricia, me cago en su milicia. Ya no tenemos patria, ciudadano. Por más que arregle, me corte el pelo, sigo siendo bicho raro. Fluimos bajo el efecto de las flores, sin temores, curando los dolores, cumpliendo las labores que mejore toda la situación, haciendo lo mejor sin ponerse el uniforme campeón. no me cuadro. Aprendo, escucho y hablo. Llaman a reclutarse, pero me salgo del cuadro. Limitarse, reclutarse. Fuera el comando, comandante. No es la mano uniformarse, ni por querer salvarse con sueldo vitalicio. Dándole de palos a tus mismos por financiar el vicio con permiso. Me retiro a mi propio paraíso. Fluimos bajo el efecto de las flores sin temores, curando los dolores, cumpliendo las labores que mejore toda la situación, haciendo lo mejor sin ponerse el uniforme campeón. El pueblo no debe temer a sus gobiernos, gobiernos. Los gobiernos deben temer a su pueblo. Quieren sacarme ventaja, inventando leyes para su propio beneficio. Ya me tiene más que colapsado. Sube los precios y el pueblo explotado. El sistema te reta al horario con la familia. Los tiempos no mejoran y te desanimas. Buscando oportunidades, nos miran como animales. El mundo se nos viene encima, pisando la misma esquina. La corrupción, la mala mierda que te activa. Damos la vida trabajando como hormiga. Ya no tenemos para aguantar que nos opriman. Roban, matan, violan. Son amigos del gobierno. Son la mala mierda camuflada con pésimo argumento. Quieren destruir mi sangre con sus cuentos. Un peñi se nos va por la culpa de unos par de cerdos. Interior y seguridad pública. En nombre del gobierno es nuestra responsabilidad. Garantizar siempre la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Derribando la historia que nos contaron. Estábamos con una amiga, un amigo y muchos cabros más en la diagonal con tribunales, resistiendo. Construimos las barreras de adoquines para evitar que pasaran los pacos. Entre los gases, el repliegue y la avanzada de los piquetes, un compa, porque aunque no lo conozca es compañero igual, comienza a gritar desde la guata. ¡Cabros! En este territorio ancestral, desde hace más de 500 años venimos resistiendo la colonización. Acto seguido, el azafán más grande y retumbante en el que he estado. Botaron la estatua de Pedro Valdivia en la ex Plaza de la Independencia, Plaza Lautaro en Concepción. Después tuve la oportunidad de ver el video de la caída de la estatua y me emocioné. Estoy segura de que muchos de los que estábamos ahí no somos mapuche, pero la energía de ese momento fue impresionante. La energía de ese día fue agilá, incendió mi corazón. Autora anónima, 14 de noviembre de 2019, Concepción. Yo también estuve. Relatos de la revuelta popular chilena. Vamos para adentro, para adentro. Queridos compañeros, con profunda emoción, ya queremos anunciar de que vamos a estar dando lo que son los audios de este podcast, de este programa, de estos audios especiales, llamado Yo También Estuve, ya que es justamente que nos trae diferentes relatos de la revuelta popular en Chile desde el 18 de octubre, ¿ya? Esto está basado también en el libro Voces en Rebeldía, queridos compas. Ya vamos a estar escuchando diferentes relatos de los y las protagonistas de la rebelión popular en Chile, ya. Así que si tienen, también lo pueden enviar, queridos compas. Ellos están en las redes sociales a través de Yo También Estuve, o nosotros los contactamos con ellos directamente, pues, queridos compañeros. Así que le damos la más grata de todas las bienvenidas a los compañeros de Yo También Estuve, que también se suman a lo que es Contra Babilón. Vamos a estar dando semanalmente, a través de todos los programas, vamos a estar dando los audios que ellos envían. Estos audios están basados en la realidad, lo que pasó después de la revuelta, Relatos de la Rebelión, queridos compas. Así que ahora escuchamos Derribando la Historia que nos contaron, ya que es justamente lo que estuvimos escuchando con respecto a lo que es cuando se derribó la estatua de Pedro Valdivia. Así que eso lo vamos a estar dando todas las semanas, queridos compas. Así que agradecemos y le mandamos un gran abrazo a los compañeros y compañeras que participan de lo que es estos audios, este podcast llamado Yo También Estuve. ¿Ya? Tenemos palabras desde la cárcel empresa de Rancagua de los compañeros Luis e Ignacio. A propósito de la semana de agitación por los anarquistas presos, una reivindicación necesaria, todo presidio es político en las cárceles de la democracia. Lejos de ser una simple metáfora, hoy más que nunca los muros son tan gruesos que no dejan ver el panorama de allá afuera. La impaciencia a veces carcome la tranquilidad con la que hemos decidido mantenernos en esta situación poco auspiciosa, en la que ya cumplimos 3 meses. Sabemos que las cosas no están fáciles en la calle y por ello agradecemos inmensamente cada movimiento cómplice de compañeros y compañeras de diversos lugares. Tras las rejas, la ansiedad y la incertidumbre son compañeras diarias. Las miradas de los carceleros no hacen más que recordarnos que el enemigo está aquí y quieren vernos derrotados. En sus propias palabras, eliminarnos. Sin embargo, sus palabras no nos asustan en lo más mínimo y como animales enjaulados nos paseamos por este yermo patio de concreto, a veces tristes pero jamás derrotados. Desde que fuimos detenidos hemos sido protagonistas de múltiples afirmaciones vertidas en público por los medios de comunicación, auténticos emisarios del orden existente y de sus perpetuadores. Antes de que se nos formalizara, ya éramos tratados como culpables. Recordemos la entrada triunfal de un reconocido y pedante fiscal a nuestra casa al momento de nuestra detención. Antes de que nosotros mismos nos definiéramos, ya éramos tildados de anarquistas y por lo menos relacionados de algún modo a aquella etiqueta política. Ante esta situación, y como ya mencionamos de hecho en nuestras primeras palabras, tras la detención resulta casi estúpido no notar que el presidio y el juicio de que somos protagonistas es un juicio político. Quizás los únicos en que intentan sostener la falacia de la neutralidad política de la ley son aquellos quienes la aplican, y la prensa que vomita el discurso oficial. Nosotros no podemos renegar de la condición política de nuestro presidio, así como de todos los presidios, como más comunes o habituales que sean. Sabemos que en las cárceles del capital y la democracia no hay presos que no sean políticos. Que algunos decidan o no asumir la arista del presidio no es algo que nosotros podamos inculcar, sino que ha de ser el fruto de una reflexión individual a la que sí podemos aportar si quienes si se nos ha requerido. Pero siempre sabiéndonos tan presos como nuestros compañeros de módulo y o celda. No somos vanguardia de nadie ni tampoco buscamos evangelizar a nadie para que acepte nuestras verdades sin criticarlas. Nosotros solo nos reconocemos como prisioneros políticos. Nuestra inocencia o culpabilidad no es algo que determinemos nosotros, es el trabajo de la fiscalía. Acerca de nuestras etiquetas y tendencias políticas, ahora llega la hora de aclarar una cuestión problemática para nosotros quienes no gustamos de etiquetarnos bajo categorías, que sabemos no pueden capturar la complejidad y el constante cambio de nuestro ser. La importancia de esta cuestión, a pesar de que no nos agrade, no es solamente desmentir los supuestos y las mentiras de la prensa, sino que evidenciar a la vez la paranoia de nuestros persecutores, quienes como siempre en la tónica de este, como otros casos, buscarán vincularnos a alguna especie de organización construyendo un relato propio de la ideología, de la doctrina, de la seguridad nacional, hoy políticamente blanqueada y democrática, en lo que llaman seguridad ciudadana. Para los lamentos de la fiscalía no somos nada más que un par de individualidades que no íbamos a seguir replicando la complicidad ciudadana ante esta realidad de mierda. En este mundo no hay nada peor que quedarse pasivos, morir indiferentes ante tantas situaciones normalizadas en el civilizado mundo del capital y la democracia es más patético que morir enjaulados. Cuando la vida cotidiana se ha reducido a estar pegados a una pantalla las 24 horas del día, consumiendo las mercancías que la publicidad nos arroja, sin criticar toda la nocividad de que el día a día somos cómplices, entonces vale la pena arriesgarla. Nos desmarcamos de toda comunidad cómplice con este sistema, con su práctica, y no solo con palabras. Sin miedo a la persecución, sin miedo al presidio, sin miedo a los carceleros, ni a la opinión pública, moriremos de igual manera, nos arrojaremos o no. Del mismo modo nos podrán encarcelar por lo que pensamos, accionamos o no. Podrán llamarnos nihilistas, anarquistas, subversivos, antisistémicos. Ninguna de estas categorías nos representa. Nuestros espíritus libres se rehúsan a ser enjaulados en conceptos y abstracciones vacías. Mucho menos en chapas que la prensa, la policía y el morbo ciudadano utilizan a destajo. Aún así, solo por cuestiones prácticas manifestamos nuestra simpatía por el adjetivo nihilista. También nos consideramos completamente antiautoritarios. Sabemos muy bien que son las acciones los que han hablar antes que estas palabras. Y son las acciones también las que nos acercan, porque no nos unen a otros tantos compañeros enjaulados de tantas cárceles del mundo. Las afinidades son sustentadas en la acción, lejos de cualquier sectarismo y dogmatismo. Como hace poco le dijeron a unos compañeros, y esto no solo hay que escribirlo, sino que practicarlo. Por eso abrazamos desde esta jaula a los subversivos, a los salvajes, a los revolucionarios, a los anarquistas y hasta aquellos delincuentes habituales que con su actuar, contribuyen a erosionar el orden existente. Nuestra propuesta por el presente está clara. Quien quiera rechazar directamente la tiranía del sistema, que pase de la palabra a la práctica. Comunicado número 4, secta de los revolucionarios. Algo así como una despedida. Hemos sido claros. Nada de lo que se haya dicho en la prensa o lo que se pueda especular de nosotros es tan cierto como lo que acaban de leer. Nuestro recelo a encasillarnos en etiquetas ideológicas solo obedece a nuestro deseo de permanecer lo más libre posibles, en constante cambio y autocrítica. Ni ese recelo ni la forma en la que estamos afrontando este proceso son infalibles. Es más, son completamente criticables y alentamos a ello. Pero son lo que hemos decidido hacer nuestras. Y aunque muchos compañeros puedan o no compartirlas, nosotros no buscamos convencer ni imponer nuestras verdades a nadie. Somos presos políticos, como cualquier otro. No somos ídolos, somos compañeros, cómplices, amigos y quizá amores. Mónica, Francisco, Joaquín, Juan Aliste, Juan Flores, Marcelo Felipe, Marcelo, Felipe y Oso, dos abrazos para cada uno de ustedes. Libertad a todos los presos, abajo la cárcel y la sociedad que los necesita. Fuerza a todos aquellos inquietos e inquietas accionando contra la máquina, en la cana o en la calle. Palabras de los compañeros Luis e Ignacio. Esas son las palabras, obviamente, de los compañeros Luis e Ignacio con respecto justamente a su detención hace 3 meses, más o menos, ¿ya? Y junto con eso también, con palabras solidarias a cada uno de los compañeros presos subversivos. Con respecto justamente a los compañeros presos, se realizó una nueva extensión en el plazo investigativo a los compañeros Mónica y Francisco Solar. El 9 de agosto del 2021, el tribunal accedió a una extensión de 4 meses más al plazo investigativo contra Francisco y Mónica, sumándose a los otros 2 anteriores extensiones de 6 meses, antes recién de iniciar las etapas procesales anteriores al juicio. Durante aquella semana se revisó la medida cautelar de prisión preventiva contra ambos compañeros, siendo completamente rechazada por parte del tribunal. A multiplicar por todos los lados la solidaridad y complicidad con Mónica y Francisco, y obviamente a través de ellos con todos los compañeros presos políticos que están ahí, presos por luchar. Esto es Banda Hachís, queridos compañeros, una tremenda bandota de aquellas clásicas que en algún momento estuvieron a punto de venir a Chile, en algún momento estuvimos a punto de ir, o vinieron parece, bueno, ¿no? Estamos ahí, está con el Tres Manos, si no me equivoco, ¿no? O no vinieron, o no me acuerdo, se me fue. Ya, y vamos a ir a escuchar del disco Que Pasa en el Mundo. Vamos a escuchar un tremendo tema y precioso tema llamado Hombres, Mujeres y Libertad. Y luego vamos a escuchar a No Quietud del disco Superestructura, Preso Político. Oye, pero si primero Banda Hachís, pues estaba sonando ahí. No te me adelanté, pues. Detención de cajón. Pillar al ratero, atrapar a Mientras haya presas, habrán penas. Esta es tu misión, castigar al reo, castigar a su familia, amenazar al mundo entero. Pero tú y yo estamos presos en una sociedad de esclavas, cautivas y reos. Pero tú y yo estamos presos en una sociedad de esclavas, cautivas y reos. Captura de ladrón, aprehensión de chorizo, detención de caco. Pillar al ratero, atrapar al condenado. Toma cárceles, prisión, cobra celda, mazmorra y penitenciaría, talego, chirona, maco y trena. Esta es su confusión, él no busca la raíz del problema. Mientras haya riquezas, habrá condenas. Por eso la misión del oprimido es levantar el culo y negarse a lo exigido. Porque tú y yo queremos eso, una sociedad de hombres, mujeres y libertad. Porque tú y yo queremos eso, una sociedad libre, razón de peso. Captura de ladrón, aprehensión de chorizo, detención de caco. Pillar al ratero, atrapar al condenado. Toma cárceles, prisión, podrá hacer la mazmorra y penitenciaría, talego, chirona, maco y... Pero tú y yo estamos presas en una sociedad de esclavos, cautivos y real. Pero tú y yo estamos presas en una sociedad de esclavos, cautivos y reales. Capturado el ladrón, detenido el caco. Pillado el ratero, es condenado. Le dan cárcel en prisión y mi humana vergüenza no es ajena. Conclusión, después de la pena de la vida del preso, por mí ya se avienta más allá de la pena actual. Los componentes del hogar funcionan como matriz reproductora de las condiciones sociales de discriminación. Yo ya que te libero, que te me rompa el gobierno, estamos en fuego y... Pase, señor Vansetti. Hace mucho tiempo que deseaba conocerle. Soy el gobernador Fuller. Bartolomeo Vansetti. Déjeme volver al pabellón, señor director. Se lo ruego. Siéntese. Así que es usted el famoso Bartolomeo Vansetti. No tenía ninguna intención de ser famoso, pero ahora lo es. Usted me ha enviado una petición para que le conceda clemencia, no una petición de gracia. ¿Está arrepentido? No. No se extrañe, señor Vansetti. He venido a pedirle consejo. ¿Qué haría usted en mi lugar? La autoridad es usted. Veamos. Usted es anarquista. Y yo conservador. Es más, soy el gobernador de uno de los estados más conservadores de América. ¿Qué le hace pensar que yo pueda ejecutar un acto de clemencia hacia usted? Comprendo lo que quiere que diga. Que yo, aunque soy anarquista, todavía creo en el poder burgués. Mire, nosotros quisiéramos saber cómo imagina usted que son las relaciones de poder dentro de lo que usted llama burguesía. Señor Fuller, ¿me está usted reprochando que le haya enviado una petición de clemencia? ¿Usted cree estar luchando contra un sistema de poder que va del presidente Coolidge al juez Thayer, al gobernador e incluso hasta el último guardia de esta prisión? ¿Qué le hace suponer que esta red, este sistema, tiene un punto, un eslabón que digamos que es el gobernador, aunque no es el último, tan débil e incoherente como para ser clemente con un anarquista? Es decir, con un enemigo del sistema. ¿Está diciendo que hemos sido condenados por ser anarquistas, no por ser atracadores y asesinos? Escuche, supongamos que usted no fuera ni anarquista, ni radical, ni nada de nada, y fuera acusado de homicidio y atraco. ¿Se habría producido una reacción tan violenta en todo el mundo? Por supuesto que no, señor Vansetti. Hoy usted no se está dirigiendo a la autoridad como un ciudadano cualquiera. Usted es un anarquista. Existe un movimiento en el mundo. ¿Un acto de clemencia cambiaría la opinión del movimiento respecto al poder? ¿O sería considerado un signo de debilidad? Yo solo quería hablar de justicia, señor Fuller. ¿Pero acaso la justicia no forma parte de un sistema de poder? En definitiva, en esta situación, usted, como hombre de poder, ¿concedería la gracia? Yo solo he solicitado un acto de justicia. Pero ustedes me han explicado una vez más que el sistema se basa en la fuerza, en la violencia. ¿Y usted, Vansetti, un anarquista, nos habla de violencia? Hace 7 años que usted me cuenta la misma historia. Y yo le vuelvo a repetir que la sociedad en la que ustedes me obligan a vivir y que nosotros queremos destruir está construida sobre la violencia. Mendigar una vida por un mendrugo de pan es violencia. La miseria, el hambre que padecen millones de hombres es violencia. El dinero es violencia. La guerra. E incluso el miedo a morir, que todos tenemos cada día, pensándolo bien, es violencia. Y usted, señor Fuller, ¿por qué no me ha dicho sencillamente, Bartolomeo Vansetti, su petición es rechazada? Perdone, señor gobernador, le recuerdo que ya debería estar en el ayuntamiento para recibir al señor Limber. Sí, ya voy. Aún no he decidido nada. Pero antes de tomar una decisión, quería hablar con usted. Usted es un símbolo, señor Vansetti. Está a punto de ser ejecutado. Entonces, ¿a quién tenemos que salvar? ¿Al hombre o al símbolo? Bartolomeo Vansetti, ¿tiene algo que decir antes de que la condena a muerte se haga efectiva? Sí, quiero decir que soy inocente. No he robado nunca en mi vida, no he matado. No he derramado sangre humana. Yo he luchado para eliminar el delito, como el primero. La explotación del hombre por el hombre. Y si hay una razón por la que estoy aquí, es esta y ninguna otra. Una frase, señor Cashman, que siempre me viene a la memoria. Usted, señor Vanzetti, vino aquí, a El Dorado, para hacerse rico. Es una frase que me hace sonreír. Yo nunca pensé en enriquecerme. No es esta la razón por la que estoy sufriendo y pagando. Estoy sufriendo y pagando unas culpas que efectivamente he cometido. Estoy sufriendo y pagando por ser anarquista. Y yo soy anarquista. Por ser italiano. Y yo soy italiano. Pero estoy tan convencido de tener razón que si ustedes tuvieran el poder de matarme dos veces y yo pudiera renacer dos veces, volvería a vivir para hacer exactamente las mismas cosas. Nicola Sacco. Mi camarada Nicola. Sí, puede que a mí se me dé mejor hablar que a él. Pero cuántas veces, mirándole, pensando en él, en este hombre que ustedes juzgan ladrón y asesino, y al que matarán, cuando sus huesos, señor Taller, no sean más que polvo, y sus nombres y sus instituciones no sean más que el recuerdo de un pasado maldito. Su nombre, el nombre de Nicola Sacco, estará vivo en el corazón de la gente. Debemos darles las gracias. Sin ellos habríamos muerto como dos pobres explotados. Un buen zapatero y un honrado pescadero. Y nunca en toda nuestra vida hubiéramos podido soñar hacer tanto en favor de la tolerancia, de la justicia, de la comprensión entre los hombres. Ustedes han dado un sentido a la vida de dos pobres explotados. Así que usted distribuye octavillas anarquistas, pero de bombas no sabe nada. Está lleno de amor al prójimo, pero va por ahí armado con una pistola. Quiere a este país, pero cuando se trata de servirlo, se escapa a México. ¿Y por qué no se quedó en México? Un país tan libre. No conseguía salir adelante, porque no podía ejercer mi oficio. Después de los sacrificios que había hecho para aprenderlo, no iba a hacer cualquier tipo de trabajo. Así que su amor por los Estados Unidos se mide por el oficio y por la paga semanal. En definitiva, señor Sacco, su capacidad de amar a este país se mide en dólares y centavos. ¡Protesto! Se rechaza. Ha sido la defensa quien ha introducido esos argumentos. Continúe. ¿Me deja hablar? Es lo que le estaba pidiendo. Usted habla de dólares y centavos, señor fiscal. Imagínese, hablaría de millones si se refiriera a uno de esos jefes de la industria o de las finanzas que dan dinero a las universidades y todos dicen ¡qué gran hombre! Pero aquí se trata de mí, que desde hace 13 años trabajo y vivo en este país libre como creía que era. He trabajado como un perro, pero no he tenido la satisfacción de ahorrar ni un miserable dólar. Aquí dentro se habla de pasaporte, pasaporte, pero yo había ido al consulado para que me hicieran una hoja de expulsión para ser repatriado porque ni siquiera tenía dinero para regresar. Después de 13 años en América, volví a mi país sin nada, igual que cuando salí. Siéntese. He Esta es la razón por la que me hice anarquista. Quiero que la gente tenga la misma oportunidad. Que nuestros hijos tengan una buena educación, una buena base. Blancos y negros de cualquier color, todos los que trabajan. Y no quiero que esa gente de la clase capitalista que solo sirven para tener dinero en el banco de repente, cuando les parece, cojan a los pobres chicos y los envíen a morir en la guerra. Nosotros no queremos eso. No estamos de acuerdo con la guerra. ¿Qué derecho tenemos a matarnos los unos a los otros? He trabajado con camaradas alemanes. Me han tratado como un hermano. ¿Por qué tenía que matarles? Los grandes hombres de este país no son los Morgan o los Rockefeller, señor fiscal. He conocido a gente mejor que ellos, encerrados en la cárcel años y años. Eugenio Debs, un gran hombre de este país, que está encarcelado solamente por ser socialista. A estos sí, a estos les quiero, señor fiscal. Por esta gente yo quiero a este país. No quería, no he debido decirlo. Gracias a la benévola tolerancia del tribunal, ustedes han podido oír por boca de los acusados lo que piensan de nuestras instituciones. Ahora piensen en lo que han oído, en lo que han visto documentado hace poco, y es solo una mínima parte de la actividad de los rojos y de los anarquistas en nuestro país. Y en este momento solo les pido que recuerden y mediten todo lo que se ha dicho durante este proceso con relación al atraco de South Braintree. El veredicto solo puede ser uno. He terminado. Es mi alegato final. A 94 años de su ejecución, Sacco y Vanzetti, la fuerza de la tradición obrera. El 23 de agosto de 1927, los inmigrantes italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutados en la silla eléctrica en Massachusetts, Estados Unidos. Habían sido condenados por un crimen que no cometieron. Sacco y Vanzetti fueron ejecutados por ser inmigrantes, pobres y sobre todo por ser anarquistas. Considerados un peligro social y como advertencia para otros, no fue un caso de mero error judicial, sino un claro ejemplo de la instrumentalización del sistema de justicia en defensa de los intereses políticos de la mayoría conservadora, que entendió la condena como un escarmiento. El enemigo nos quiere muertos y nos tendrá muertos para defender el privilegio y la tiranía, para humillaros, para acobardaros, para venceros, destruiros y encadenar los pueblos al carro de la esclavitud. Y este mismo enemigo clava sus inmundos tentáculos en la carne de todos los pueblos de la tierra, prepara el más grande militarismo del mundo y se apresta a esclavizar la entera humanidad. Hay que aplastarle la cabeza, Bartolomeo Vanzetti. Crear una más decidida juventud rebelde que sabrá dar el último golpe de gracia a esta sociedad, sepultándola bajo sus propias ruinas. Nicola Sacco. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es la trova libre, obviamente queremos conmemorar, recordar nuevamente la ejecución de los compañeros Bartolomeo Vanzetti y Nicola Sacco. Una de las historias más preciosas y lindas y llenas de fuerza, llenas de esa fuerza anarquista, queridos compañeros, de esa fuerza de humanidad, ¿ya?, que he tenido la oportunidad de leer y de ver, obviamente, dentro de lo que es la película, esa gran película llamada Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Dentro de lo que es la música, vamos a ir a escuchar justamente a un tema de Joan Baez, que lo vamos a escuchar obviamente en su canción, pero en el idioma español, ¿ya? Porque le habíamos escuchado obviamente de Ennio Morricone también, que es justamente realizó la música en la balada de Nicola Vanzetti, la balada de Sacco y Vanzetti. Pero vamos a ir a escuchar la versión en español. La canta Blas. Es una persona como cualquier otra, queridos compañeros, que canta temas justamente de él, ¿ya? Pero es como, de alguna forma, no es una persona que se dedica al canto. pero saca temas justamente y también nos transforma al español. Vamos a ir a escuchar a Blas con la balada de Sacco y Vanzetti en su versión en español, obviamente con la música de Ennio Morricone, como les estábamos comentando. Y luego vamos a escuchar a Sacco y Vanzetti de Martín Castro. Esto es una versión de 1928. Julián Martín Castro, que es apodado el Payador Rojo, fue un cantor, compositor y poeta folclórico anarquista argentino de ideología narcocomunista o comunista libertario. Sus obras fueron interpretadas por artistas del tamaño de Hugo del Barril, Alberto Castillo, Horacio Guaraní y Antonio Tomo, ya entre otros. Vamos a ir a escuchar entonces Blas con Balada de Sacco y Vanzetti y luego Martín Castro con Sacco y Vanzetti. Mira, canta, y entonces alguien viene y te ata tus manos y pies, te cierra la boca y también los ojos. Aquí está Nicola Evar. En nuestros corazones están, y en el instante que es su final, ellos son los que vencerán. Si morir significa amar, si morir significa luchar, a vuestra muerte un regalo será para el hombre vencido está. Estas manos son para trabajar, estos ojos para mirar, estos pies para caminar y esta voz para cantar. Canto a los dos, Nicola Evar, de quien odia la esclavitud, no lloraré, con mis pies no huiré y con mi voz sí cantaré. Canto a los dos, Nicola Evar, de quien odia la esclavitud. Nicola Evar, somos más, Nicola Evar, todos somos Nicola Evar y cantamos libertad. No sois dos, Nicola Evar, somos más, Nicola Evar, todos somos Nicola Evar. En 1927 un grito cruza el mundo entero. Libertad para Sacco y Vanzetti, los dos anarquistas italianos condenados a muerte en Estados Unidos. Todo el mundo lucha por ellos. Aquí, en Buenos Aires, hay huelgas, mitines. Explotan bombas en la embajada de Estados Unidos y en la Ford. Pero nada se puede hacer. Sacco y Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica. Martín Castro, el Payador Rojo, hará oír su protesta. Patria del rubio metal, patria del rubio metal, del oro diablo amarillo, país del yunque y del martillo y patria del mineral. Norteamérica es genial en el arte de la guerra, es marca en candente yerra que ha de surgir y arrastrar como flagelo del mar, como azote parte de la tierra. Por sobre sus fundiciones y el organismo mecánico, sobre el armazón titánico de remaches y bulones, se alzan como dos pendones, dos banderas de ideal, dos gestos de alta moral, con un amor espartaco, dos nombres, Vanzetti y Sacco, que irán al sillón fatal. Que tú estás absolutamente seguro de que las balas venían provenientes de carabineros. 100% seguro. La muerte de este joven tiene conmocionado a la mayoría del pueblo chileno. Los testigos señalan que el joven recibió un disparo en su pecho por parte de la policía mientras presenciaba los desmanes. Bueno, aproximadamente a las 12 de la noche, según más o menos lo que se está viendo según los testigos, venía Manuel con su hermano Gerson, que está en silla de ruedas, y con un amigo caminando desde Ramón Cruz hacia Perico Vespucio. Y aproximadamente a la altura de este pasaje recibe un balazo en el pecho Manuel, quien después fallece cerca de las 2 de la mañana en la posta 4. Venía se subió arriba en la cosa de él. Sí. ¡Jaime lo vio! ¡Un barco! Íbamos caminando hacia la dirección de la pasarela. Apareció por Vespucio un auto de carabineros y comenzó a disparar, tres disparos. Uno de ellos le llegó en el pecho a mi hermano cayó al suelo. No sé en realidad qué él habrá sentido, pero él me decía que estaba bien, que no me preocupara, que él iba a estar bien. Nada, pero yo creo que podrían haber disparado al aire, ¿cierto? Pero yo sé que la justicia viene de arriba y yo solamente quiero que se haga. Esto no puede volver a pasar a nadie porque es un dolor muy grande. Los que matan sin razón, ahí están, ellos son. Los que matan sin razón, ahí están, ellos son. Los que matan sin razón, ahí están. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡El día de ayer fue un día! ¡Peor weón que puede ir en la vida, concha tu madre, ser Paco, weón! ¡Vergüenza debería darle, weón, ser parte de una institución que defiende los intereses de la burguesía, weón! ¡Que jamás en la vida está preocupado del pueblo! ¡Se cagan a su misma gente, weón! Del mayor que con voz feroz atraviesa piedras, cuerpos que se alzan, alma de esperanza buscando escuchar de esa armonía de la mano el tiempo. 30 minutitos con el esfuerzo. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ya! Amanece el día. Ya hace 10 años que un disparo de un carabinero aniquiló la vida del adolescente Manuel Gutiérrez. Chile en ese entonces era escenario de varias protestas sociales que tuvo como respuesta el uso excesivo de la fuerza y el cuestionable actuar de las policías en varios aspectos, tristemente similar a lo que ya hemos visto en casos posteriores, en particular tras el estallido social. Era la noche del 25 de agosto del 2011 cuando Manuel, junto a su hermano que se trasladaba en silla de ruedas, observaba desde la pasarela las manifestaciones que ocurrían en la zona sur de Santiago. En ese instante, el pecho de Manuel fue impactado por el disparo de una ametralladora Uzi que le significó la muerte a sus cortos 16 años. En esa oportunidad también salió herida la persona Carlos Burgos Toledo. El carabinero que mató a Manuel se bajó del vehículo policial y disparó de inmediato hacia la pasarela. Él no se bajó a repeler un ataque, se bajó directamente a atacar. menciona Cristian Cruz, el abogado de la familia de Manuel Gutiérrez y especialista en derechos humanos. Tras ese suceso se alzó la idea de instaurar en el país el día 25 de agosto como el Día de las Víctimas de Violencia Policial. Lamentablemente en los últimos años se han ido sumando nuevos nombres por quienes conmemorar esa fecha. Conmemoramos, recordamos ya a Manuel Gutiérrez. Esto es FDREN por Manuel Gutiérrez y luego Espinazo Ska, Pingüino en Toma. ¿Por qué razón? Porque dentro de lo que es esa rebeldía juvenil que se suscitaba en ese minuto, en el año 2011, estaba justamente la Revolución Pingüina. Vamos a ir a escuchar Espinazo Ska con Pingüino en Toma, FDREN y Espinazo Ska sonando por Manuel Gutiérrez. Es el 26 de agosto, población Gemisiguirre. Protesta estudiantil que lacrimógenas se reprimen. Yo conozco donde vivo y los daños son menores. Son piedras, son palos con trabajos, con revólver. Por ello no justifique que un policía dispare a mansalva y sin balas te salva por la calle. Que la víctima ha sido un niño y ante Dios eso es un pecado. Ante la gente infanticidio, el miedo al poder hace pensar que nada vimos. Y así no hacemos nada si nos matan a un vecino. Que egoístas somos, con el corazón de plomo. Nos sentimos dolor ajeno, solamente el dolor propio. Si no es familiar, no importa. Sé que lo piensa su mente, aunque no lo diga su boca. El sistema nos roba el corazón para valorarnos. Y en vez de eso coloca rocas envueltas de alambre, púas que sangran. Por ello somos hostiles, por eso las protestas parecen guerras civiles. La bomba, los robos, el miedo, el racismo son formas de vivir que nos dieron ellos mismos. No es suerte, ellos se sientan en mesas llenas de abundancia. Nosotros con la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Ya no exigimos justicia si se muere un compañero. No tenemos sentimientos, solo somos carne y hueso. La esperanza es lo último que muere. Hoy exijo justicia aquí para Manuel Gutiérrez. Unidad hoy se sienta en el Senado a la derecha del gobierno. Nosotros exigiendo los derechos humanos de los que estamos muriendo. Esperando esperanzados que la justicia regrese del exiliado al que le enviaron presidentes, accionistas y empresarios. Que esperará mi pueblo, pensará que esto es un juego. La sangre de sus hijos derramada va en el suelo. Manuel Santiago, su cercanía. También por cada peñi muerto ya la Araucanía. Por cada muerto de la dictadura fría. Y por todos los dormidos que despertarán un día. Si la policía asesina a civiles inocentes, eso no es solo un caso que deben resolver jueces. También la sociedad entera debe de aclararse. Si el lema orden y patria solo se ha escrito con sangre. Las balas del poder solo se usan contra el pueblo. Y el pueblo por miedo a las balas no busca el poder. Si pagas con trabajo y pobreza ha sido el vuelto, es porque tu bandera a ti te considera un bulto. No podemos pagar la justicia de fiscales. No podemos pagar la salud de la clínica. Pero para, piensa, seamos realistas. Esta es la pura verdad, ni resentido ni clasista. No podemos pagar tantos abogados caros. Que un policía no paga por sus crímenes y daños. Pero sí, nosotros pagamos impuestos. Y este país está en pie solo gracias a nuestro esfuerzo. Senado a la derecha del gobierno, nosotros exigiendo los derechos humanos de los que estamos muriendo, esperando esperanzados que la justicia regrese del exiliado al que le enviaron presidentes, accionistas y empresarios. Que esperará mi pueblo, pensará que esto es un juego, la sangre de sus hijos derramada va en el suelo. El suboficial Millacura fue puesto en libertad, dictando que no representa un peligro a la sociedad. Quebremos la impunidad con la que visten de poder a cada uniformado en todo Chile y en cada ciudad. Contra Babilón. Temprano en la mañana. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compañeros, vamos a ir a escuchar primero que todo a Panguilev, del disco Colores 2021. Esto fue hace un par de semanas, un par de días atrás, que fue ya... salió a la luz lo que es este EP llamado Colores 2021. Es el primer disco de Panguilev como dúo de rap entre Hasne Wen y Chil Katufe, el cual trae sonidos de la vieja escuela a los tiempos actuales, grabado y producido en la Ruca Studio. 12 canciones que invitan a la reflexión, más el mensaje claro directamente de la población que fuertemente nos inspira, como raperos habitantes de la comuna de San Joaquín, al sur de Santiago de Chile. Vamos a ir a escuchar entonces Panguilev con el tema Levántate, y luego vamos a escuchar a lo nuevo de Def con dos tenores, con Joderse Hay Que. Segundo single de este año de Def con dos tenores, el mini proyecto de Def con dos, ya con DJ Al-Andalus, Samuel Barranco y César Strawberry. Ya los dejamos con Joderse Hay que es un tremendo temón que fue en junio de este año. De hecho, salió a la luz lo que es este tema, Joderse Hay que de Def con dos tenores. Primero Panguilev y luego Def con 2, sonando acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Oscura cuando nos falta aire, porque estamos chatos de basura. No miramos en el espejo, no miramos ni la luna. Caminamos sobre el miedo en búsqueda de fortuna. Tanto logramos y colgamos del que dirán, en una lucha por ser alguien. Nuestra alma, ¿dónde están? Tan lejanos de nosotros, absorbemos con afán lo que dan mentes manipuladoras con el plan. Ahora falta el agua, dicen que sería. Tantas evidencias revelan el saqueo. Ya no quedan ríos, grietas y lamentos, seres en peligro, escoria en movimiento, relaves sin control, venenos en la sangre, tienen más dinero, mi gente el dolor. Por amor propio, es que el pueblo se levanta, timbrado de delincuente, por eso mismo chanta, que ordenen y mandan, mintiendo, devastan, progreso para el bolsillo mientras solo se desgasta. Abusan, matan, enferman y se jactan, un paisaje sacrificio queda donde ellos mandan. Levántate y mírate las manos, mira la montaña, siente el suelo donde estamos. Lo que nos afecta es todo lo que ignoramos. Nunca olvidaremos que a la negra la mataron. Continúan los acosos, las desapariciones, negocios sucios a base de traiciones. Amedrentan para callar a los que luchan por dignidad. Es necesario extinguir la impunidad. La lucha no muere en ellos, somos muchos más. Larga es la lista, asesinatos de ambientalistas. Sanciones a los culpables, protección a los defensores. Con corazones más valiosos que esas ilusiones capitalistas, no está de más que lo mencione. Porque se acercan engrupiendo con sus millones, comprando gente, causando divisiones. 24/7 son sus producciones. El corazón de la bestia tiene adicciones. Cruce los brazos, pare los motores, boicoteen su producto, funemos a un huevo. El agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nosotras pensamos que, o sea, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. luz no ilumina el fondo de la zanja. Como le cediste a la costa tus fueros, ya cae de su lado siempre la balanza. ¿Cuántas bendiciones se fueron en balde? Buscándolo todo en la misma casilla. Fundiste la exigua pensión de tus padres, hundiendo contigo a toda la familia. Resuenan las botas de los que desfilan, de los que desfilan, ondeando banderas gigantes. Gigantes Godzilla. La gravedad solo agrava las cosas. Sosa es la senda que nunca chirría. Y ahora es mi menda quien bajo la losa. Comprueba que Newton no erró en su teoría. ¿Y qué miráis, los que miráis? En lo que hay, no hay nada guay. Ya lo dijo Yoda, y no le escuché. Joderse hay, joderse hay que. Igual de aberrantes. Los cerebros muertos cultivan la duda, vendiendo por nuevo lo que ya hubo antes. El orden impuesto marcó tu destino. Contan en shows para deficientes. No caben los lloros en el hombro amigo, si no te opusiste a su credo demente. Las mentiras que comen los cuervos, los bulos banales que nadie desdeña, son trituradoras que pudren por dentro. Lo menos mezquino que queda en la peña. Resuenan las botas de los que desfilan, ondeando banderas gigantes. Ningún militar sometió a Godzilla. Ya no quedan bestias como las de antes. ¿Y qué miráis, los que miráis? En lo que hay, no hay nada guay. Ya lo dijo Yoda, y no le escuché. Joderse hay. ¿Y qué miráis? ¿Y qué esperáis? ¡No hay nada guay! Cada barrote que tiene la jaula lo hemos forjado con la indiferencia. Y ya con los muebles flotando en el agua, pedimos que venga a salvarnos la ciencia. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la... Mi nombre es Carmen Ortega, pertenezco a las mujeres de Zona de Sacrificio y estamos aquí por eso. Los varamientos ya no dan más. Nuestros nietos, en mi caso, nuestros nietos necesitan respirar. Este era un lugar paradisíaco para vivir, para disfrutar en vacaciones, y ahora estamos marginados a tener que respirar día y noche contaminación. Las desalinadoras que piensan poner es un atentado contra la madre naturaleza, contra lo poco y nada que quede de vida, que queda de vida en este planeta, en este sector. Que el Estado se haga cargo de lo que han hecho con esta parte, no solamente este sector de Zona de Sacrificio, a lo largo de todo Chile. Que el Estado se haga cargo y que no más, porque aquí prima la plata, priman los ciertos sectores de personas y el resto no. Aquí la mayoría de la gente es gente trabajadora, gente que se ha marginado en sus casas para poder sobrevivir, porque aquí la gente no vive, sobrevive. Sobrevive y sobrevive en salud. Aquí hay un problema muy serio que las autoridades no le han tomado peso al déficit intelectual de los niños. Aquí hay un bajo rendimiento producto de esto que las autoridades no han querido tomar el peso a esta problemática. Aquí hay muchos niños autistas, hay muchos niños con problemas intelectuales muy serios, bajo rendimiento en la escuela. Y después piden que hay que elevar los niveles educativos. Los niños acá no, porque está comprobado que las madres, al estar embarazadas, ya mal respiran, y por supuesto los hijos. Eso. Muchas gracias. No, gracias a ti. Han pasado ya de la intoxicación masiva 3 años, hay un fallo entre medio de la Corte Suprema que establece medidas a implementar, medidas que se han implementado de forma bastante parcial. De hecho, las medidas que buscaban determinar los responsables de las intoxicaciones no han funcionado y a 3 años aún no sabemos quiénes han sido los responsables. Tampoco hemos sabido de avances con respecto a las medidas de monitoreo de salud de la comunidad, especialmente los niños, que era una de las medidas que había sido establecido por la Corte Suprema y que no, y desde el punto de vista de la comunidad, no hemos sabido de avances en ese tema. Ahora, con respecto a las empresas, por supuesto, aquí no ha habido ningún criterio de sensibilidad respecto a la ciudadanía. Sigue estando aprobado el puerto Oxiquín, un nuevo puerto para la Bahía de Quintero para descargar hidrocarburos y químicos. Tenemos 2 desalinizadoras, de las cuales subimos la semana pasada una muy buena noticia de que una de ellas, su autorización ambiental había sido caducada. Y aparte de ello, tenemos otra que también está aprobada, que es Los Andes, no. Agua con Cagua, esa, Agua con Cagua. Y aparte de ello hemos visto que hace días atrás GNL salió diciendo que quieren instalar un proyecto para hidrógeno aquí en la bahía. O sea, el hidrógeno es claramente un gas más limpio, pero el riesgo que eso se acumule acá junto con las otras empresas y la potencial efecto sinérgico de, en el caso de un incendio, una explosión, cualquier cosa, demuestra que ni las empresas ni el Estado han tomado conciencia del peligro que existe en este territorio y a lo que han sido expuestos sus habitantes. La Corte de Apelaciones ya dictó un fallo impidiendo que los barcos de carbón pudieran entrar en la bahía. Sin embargo, la Armada lo está permitiendo y está siendo cómplice literalmente de los varamientos de carbón en la playa de Ventanas. Se supone que la Armada tenía que ponerle las condiciones a Esgener para que pudieran entrar el carbón de una forma limpia. Las condiciones que le pusieron fueron tan mínimas que Esgener las cumplió al tiro y los varamientos siguen ahí. Eso significa que los que están encargados de frenar y evitar que el carbón se vare no lo están haciendo. Vamos para adentro, para adentro. Queridos vecinos, queridos compañeros, agradecemos a los compañeros de la Red de Medios de los Pueblos a través de Rodrigo González, que envió justamente estos audios ya que estábamos escuchando con respecto a lo que es la marcha que se estuvo realizando con los vecinos de Quintero y Puchuncaví, los cuales volvieron a marchar exigiendo al Estado que proteja la vida de las personas y el medio ambiente. Cuando se cumplen 3 años de las intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví, los vecinos y vecinas y organizaciones socioambientales de ambas comunas volvieron a marchar para visibilizar la falta de protección por parte del Estado de Chile. Los gritos y lienzos no tan solo dieron cuenta de los continuos varamientos del carbón, pics de contaminación del aire y los derrames de hidrocarburos que siguen sucediendo, sino que además sacaron a relucir las intenciones del Estado que pretende reactivar una termoeléctrica recién cerrada e instalar una planta desaladora de agua junto al mar, bajo el pretexto de la sequía que afecta al país. A la manifestación realizada el domingo 22 de agosto pasado, también se unieron organizaciones comunitarias, no gubernamentales y concejales de los municipios de Quintero y Puchuncaví. Agradecemos a los compañeros de la Red de Medios de los Pueblos y Rodrigo González en específico, que envió lo que es este material, queridos compañeros. Obviamente era más extenso, pero también tuvimos que rescatar algo de información y algo de audios también para poder difundirlos. Esto es Anarquía Tropical, Zonas de Sacrificio. Aquí aparece también Fermín Muguruza. interior porque viene del espacio exterior. Resiste Gaza, resiste Walmap y también Tierra del Fuego. En la frontera matan a cualquiera, en la zona de sacrificio. Atakan gaitu metatzen eta geure gorputza talak erazten ditugu iragana ahal izateko. Nora joaren gara azken mugaren ostean? Nora egiten dute egantxoriek azken zeruaren ostean? Non egiten dute lolandarek azken aizearen ostean? Lurrin gorrituz idatziko ditugu gure izenak, eskua moztuko digu kantuari geure haragiak osatezan. Hemen hien gara, hemen azken atakan, hemen edo hemen mundo bat altxatuko da gure odoretik. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Yo, queridos compañeros, ya entramos a tierra derecha en la finalización del programa, queridos compas. Queremos dar a conocer, bueno, se encontró muerto, de hecho, sin vida, el ex carabinero, el ex Paco de Mierda, Jorge Marín Jiménez, quien fue condenado por el asesinato de los hermanos Vergara Toledo durante la dictadura. El sujeto vivía solo en una pieza arrendada, luego de ser condenado a libertad condicional por homicidio calificado. Además, tenía cáncer y trastorno bipolar. En el sitio del suceso, el cuerpo de Marín, presentaba cortes en la zona cervical y homotórax. El individuo se habría suicidado. Luisa Toledo, madre de los hermanos que asesinó Marín, falleció el pasado 6 de julio sin ver la justicia por sus hijos. Y así se van sin pagar y sin penas quienes cobardemente torturaron y mataron en dictadura. Se mató el Paco Mierda, un Paco menos, queridos compañeros. ¿Qué más tenemos por acá? Teníamos con respecto a la situación de... aquí lo tengo. Gastón Quesada Collinao, queridos compas, preso político mapuche de la revuelta, comenzó una huelga de hambre luego de casi 7 años en prisión preventiva, con testigo de identidad reservada, y luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco revocara en 2 oportunidades su medida cautelar y la municipalidad insista con la cárcel. ¿Ya? Esto es una información proporcionada por su abogado. Y la familia también emitió el día de hoy un comunicado con respecto justamente al comienzo de la huelga de hambre. Huelga de hambre líquida que posteriormente se va a transformar en seca si obviamente no se cumple lo que está solicitando el compañero Gastón Quesada Collinao. Por ejemplo, el cambiar la medida precautoria por una externa en donde pueda compartir con mi familia y LOF este tiempo de proceso. Exigir la presentación formal de identidad de testigos con identidad reservada por Fiscalía. Y también que se tome en consideración el Tratado Internacional por la OIT, el Convenio 169. ¿Ya? Por último, queremos expresar que para nosotros como familia es muy difícil asumir esta decisión de nuestro hermano, el de querer llevar a cabo esta huelga de hambre indefinida, teniendo que poner en riesgo su salud mental y física, cuando hay oídos sordos y vista ciega en los que deberían aplicar la justicia. Chaltumay, Pupén y Pulamnien, seguiremos resistiendo en busca de la justicia. Cuando cae uno, 10 se levantan. Abulepe Taiwenchan, Marichihue. Un gran abrazo al compañero Gastón, de hecho, que todavía se encuentra encarcelado por esta puta policía. ¿Ya? Y la fiscalía, obviamente, y sus aparatos represivos. Y junto con eso también el Estado. Queridos compas, tenemos algunas actividades que se van a estar realizando. Por acá tengo. Se está realizando lo que es una rifa en apoyo al compañero Luis Castillo. Luis Castillo, que de hecho ya se cambió la medida. Se cambió el juicio para el 10 de septiembre, si no me equivoco. Nuevamente el compañero Luis Castillo, preso de la revuelta, ya preso rodriguista, está en la cana, pues, compas. Ya se está realizando esta rifa, ya junto con eso se alcanzó, menos mal, a tener el dinero que necesitaba como para poder salir en libertad, pues. Pero se postergó nuevamente para el 10 de septiembre y esperamos, obviamente, tenerlo en la calle al compañero Luis Castillo. Ya se está realizando una rifa, entonces, queridos compas. Cualquier tipo de información a la cuenta RUT 10.288.183-4. 10.288.183-4. Richard Díaz Afaro. Ya esa es la cuenta de emergencia, preso político y rodriguista. Valor del número es de una luquita. Se va a estar realizando también un foro llamado Los Límites Ecológicos del Capital, en la cual se va a estar presentando la lógica capitalista y la acelerada destrucción de la biosfera, crítica a la tecnología y conflictividad permanente, crisis y anarquismo, ley de pesca asesina, geopolítica y despojo en el contexto de la guerra en Colombia, éticas devastadoras del capitalismo y robotización. Oye. Robotización de la vida, ¿ya? Esto se enmarca dentro de lo que es la Semana de Agitación contra el Capital Extractivista y por la Libertad, ¿ya? Se va a estar realizando el día jueves 26 de agosto a través de el online, a través del Facebook Live de Agitación del 23 al 29 de agosto y a través del Instagram Agitación Agosto, ¿ya? Para que puedan participar de esto y puedan, obviamente, también sintonizarlo a través de las redes sociales. 19 horas de Chile, 18 horas de Colombia y 20 horas de Argentina, ¿ya? También se están enmarcando diferentes actividades, movimientos y protestas, queridos compañeros, enmarcada dentro de lo que es esta semana internacional de agitación por presos anarquistas del 23 al 30 de agosto. Abajo las cárceles del Sename también se va a estar realizando una actividad anticarcelaria en Renca, Pasacalle, Yacomún, actividades para niños y niñas, conversatorio sobre Sename, música en vivo, pantallazo, feria, trae la tuya, acopio de juegos de mesa, contrainformación, micrófono abierto, sábado 28 de agosto desde la 1 de la tarde, en La Pana, Infante con calle 5 en Renca, invita al grupo de acción Camilo Catrillanca, ¿ya? Así que esas son algunas de las actividades. No tengo más actividades ya, pero me imagino obviamente que hay muchas más. Así que para que estén atentos a las redes también y puedan estar ahí aguja con todo lo que son las actividades que se están realizando, queridos compañeros. Así que eso, nos vamos a despedir con un tremendo tema llamado La Tierra No Se Vende, porque La Tierra No Se Vende, del año 2019. Esto es Huechequeche Nitra Unyo. Vamos a ir a escuchar Huechequeche. Hace rato que no escuchábamos Huechequeche. Bandota, bandota. Huechequeche Nitra Un, La Tierra No Se Vende, queridos compas. Sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por sintonizarnos, por escucharnos todas las semanas. Agradecer a las radios cómplices de la Contra Babilón. Y eso, queridos compañeros, estamos abiertos obviamente a recibir cualquier tipo de crítica, no sé, escupitajo, no sé, saludos. pero para nosotros sería importantísimo que nos entreguen información para poder difundir desde acá. Acuérdense que tenemos el WhatsApp +569 4214 7247, +569 4214 7247. Toda esta información está a través de contrababilón.blogspot.com, Caco Contra Babilón, Programa Contra Babilón, y a través del Instagram Contra Babilón. ¿Ya? Tenemos todas las manos, pues, queridos compas, contrababilón@gmail.com, también al correo electrónico. Así que hasta la próxima, queridos compañeros. Muchísimas gracias. A seguir dándole. Hasta la próxima en Contra Babilón.